Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. A Jehová siempre cantaré, y en su presencia mi alma se deleitará. Él libertó mi vida. Dios les bendiga, buenas tardes. Gente de todo el mundo, buenas tardes América, Dios te bendiga. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde la ciudad espacial, Houston, Texas, para todo el mundo. Dios les bendiga. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos, naciones y países, hasta donde llega Diálogo Pastoral. Sí, señor, estamos llegando a ustedes. Recuerden, Argentina, Radio Luz de Argentina, estamos Radio Amiga. Estamos también en Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, San Luis, Argentina. En Santiago de Chile, la 93.0 FM, transmitiendo para Santiago de Chile. Estamos en Uruguay, Dios le bendiga a ustedes en Uruguay, que nos escuchan. En Perú, Ancash, Chimbote, Piura, estamos también transmitiendo en Radio Antena 2000, por allá también en Perú. Y también les damos la bienvenida a la audiencia que nos escucha en Honduras, Cholutecas, Honduras y Puerto Cortés. Bienvenidos ustedes en El Salvador, en Radio Salvación y Radio Jerusalén respectivamente. En México, Poza Rica, Veracruz, México, Impacto Radio en sus dos emisoras, Dios les bendiga. Miami, Florida, la 1590, Dios le guarde. Y también estamos con ustedes a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional para todas las Américas. Bienvenidos ustedes que nos escuchan en Radio Luz, a 1050 AM, Houston, Texas, nuestra emisora base. Transmitiendo también en la cadena de Radio Aleluya y sus emisoras, 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston, 95.1 FM Angleton y 93.3 FM Freeport. Dios bendiga América. En la internet, dialogopastoral.com, radiocristiana.com y Radio Aleluya ORG, transmitiendo también cibernéticamente para todo el mundo. Bueno, ese que canta es nuestro hermano Adolfo Cano. Ya lo habíamos estado anunciando que estaría con nosotros en el día de hoy, esta noche. Centro Evangélico Cristiano se viste de regocijo. Recibimos a nuestro hermano Adolfo, un amigo ya de muchos años, a quien nosotros conocemos y alguien que ha estado con nosotros ya muchas veces. Esta ha sido una de las veces que el hermano estará con nosotros, pero ha estado ya con nosotros muchísimas veces y nosotros damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tenerle una vez más en el día de hoy. Así que por aquí tenemos a nuestro hermano Adolfo. Mañana también el servicio es a las 7:30 de la noche. Esta noche es a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestro hermano ha venido a estar exclusivamente con nosotros en estos días. Dios es conocido en Judá. Su nombre es Padre. Así que con canto y con danza nosotros vamos a glorificar al Señor en esta noche. Traiga sus manos, traiga sus deditos, traiga su voz, y también traiga sus pies para usted glorificar, danzar, darle gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a pedir a mi hermano Adolfo, que está de visita aquí en el estudio conmigo en el día de hoy, y hay una oportunidad para que toda América pueda escuchar a mi hermano Adolfo personalmente. Te voy a pedir que se acerque. Este estudio de radio que yo tengo aquí, Adolfo, generalmente es un estudio rarísimo, porque nada más tiene un solo micrófono. Y tiene un solo micrófono porque normalmente yo soy el que estoy aquí siempre. Por lo tanto, así que como buenos hermanitos, vamos a tener que compartir esto. Dios, acércate bien para que te oigan. Dios te bendiga. Y bienvenido a Houston una vez más. Y bienvenido a Centro Evangélico Cristiano y a Diálogo Pastoral. Gracias, Pastor Erwin de León. Y para mí es un privilegio y una bendición estar compartiendo con esa bellísima audiencia en todas partes del mundo. Y tenemos conocimiento de que este programa de diálogo pastoral está llegando a diferentes partes de Latinoamérica, de Europa, y está siendo de mucho impacto, ya que se predica la palabra del Señor con un impacto tremendo en estos tiempos de tanta confusión, de tantas situaciones raras que están sucediendo. La palabra de Dios se ha levantado como un baluarte y está saliendo precisamente desde esta bella ciudad de Houston para todo el mundo. Y para mí es un privilegio compartir en estos días. Ya extrañaba ya estar con el Pastor Erwin, ya que lo considero como un padre espiritual que ha sido de mucha bendición para el ministerio. Ha sido, por qué no decirlo, un punto importante en mi vida, en el comienzo de mi ministerio, ya que ha sido para mí un mentor espiritual que me ha aconsejado en muchas áreas en el ministerio. Y realmente estoy contento, estamos compartiendo con el pastor, y esta noche estaremos en Centro Cristiano gozándonos con toda la congregación preciosa. Y solamente decirles, hermanos, que sigan adelante y sigan orando por este precioso ministerio, para que el Señor nos pueda seguir dando más años y para que siga siendo de bendición para tanta gente. Dios le bendiga, es un placer estar en estos micrófonos. Bueno, no te me vayas todavía, Adolfo. Prácticamente, como tú lo has dicho, nosotros nos conocemos ya desde hace años. Y la otra cosa es que no solamente nos hemos conocido, sino que nos ha tocado ministrar juntos en varias oportunidades. Para mí fue muy bonito. Yo sé que tú te recuerdas muy bien cuando estuvimos allá en la ciudad de Nueva York. Te recordará aquel evento. Primero hicimos un vuelo sobre la ciudad, sobre el río Hudson y todo eso, aquel día. Y luego bajamos en la calle en la isla de Manhattan. A ver, cuéntale a los hermanos, porque casi yo nunca hablo estas cosas, pero tú estuviste allí ese tiempo. Y cuéntanos de lo que pasó en Nueva York cuando estuvimos, hace ya más de 10 años, yo creo. A ver. Haciendo una remembranza lo que pasó en Nueva York, y ahora viene a mi memoria esos momentos preciosos que pasaron. Pero antes del evento, como hace mención el Pastor Erwin, yo pasé una experiencia de las más, se puede decir, de las más riesgosas en mi vida, porque al pastor yo lo conocí como un predicador, como un pastor, pero no como piloto. Así que un día se le ocurrió, no sé de dónde sacó una avioneta, y yo fui con mi hermano Abel. Y me dice, móntense, súmanse al avión. Yo pensé que él estaba bromeando, yo pensé que iba a ser para una foto. Pero cuando lo vi en el volante, yo lo único que me encomendé al Señor y me agarré fuerte de donde podía en la avioneta. Y como las avionetas no tienen una... Porque cuando usted maneja un carro, usted ve por el parabrisas, pero en la avioneta usted no ve nada. Y para entonces todavía existían las Torres Gemelas. Y cuando ya nos encumbramos al aire, yo no veía nada. Y el Pastor Erwin manejaba con una destreza tremenda y me sorprendió. Pero ahorita yo estoy pensando, o sea, ¿por qué se realizó ese vuelo? Y me parece que el Señor nos estaba guiando a hacer ese vuelo para atar los espíritus que estaban rondando la ciudad de Nueva York, porque el impacto, Pastor Erwin, que se vio en la actividad en Manhattan, precisamente en el centro donde está tanta violencia, donde la droga, circula como pan de cada día. Entonces se llevó una actividad pero tremenda, ya que el pastor quedó impactado por la actividad que se realizó en el templo ahí en Manhattan. en el centro de Manhattan. Y el pastor dijo, no, eso no puede quedarse así, tenemos que salir a la calle y dar este servicio en la calle. Así que una combinación, la alabanza con la palabra, que eso fue una bendición tremenda, a tal punto que la calle se saturó, no se hizo ninguna propaganda. La gente se quedaba en la calle y hasta yo vi que unos carros de bomberos pasaban, no sé qué estaba sucediendo, porque como la ciudad de Nueva York es una ciudad agitada, los carros de bomberos se paraban y los bomberos se bajaban para ver qué es lo que estaba pasando. Yo creo que se olvidaron de las casas que estaban quemando alrededor y se quedaron para apagar el fuego del Espíritu Santo que ahí se estaba moviendo. Y fue un impacto tremendo, pastor, porque las almas cómo venían y se convertían ahí arrodilladas en la calle. Me acuerdo que oramos por ellos y todo eso. Pero no solamente pasó eso, sino de que la iglesia donde se realizó este evento sufrió un cambio drástico. Y yo fui testigo de eso porque volví 5 años más tarde. La iglesia se quintuplicó en crecimiento y la visión del pastor se abrió algo tremendo. Y mi oración siempre era, yo quisiera combinar con el pastor Ervin este ministerio y viajar por toda parte del mundo, ya que yo he viajado por diferentes países como predicador y como cantante, pero nunca habíamos hecho esa combinación. Pero yo entiendo que el pastor tiene tantas obligaciones aquí en el Centro Evangélico Cristiano, ya que la iglesia ha crecido de una forma alarmante y su ministerio. ¿Quién no quisiera tener al pastor Ervin? Justamente en la mañana estaba hablando, pastor, con uno de los líderes en la iglesia y me decía, mira, pastor, me dice, usted me está comentando algunas cosas, ya queremos tener al pastor Ervin. Le digo, voy a convencerlo para llevarlo allá a Maryland y hacer un impacto, porque donde llega el pastor Ervin tiene que suceder algo. O la cosa cambia o cae una bomba molotov ahí, pero el pastor donde llega causa un impacto tremendo. Así que, pastor, eso fue algo terrible y hasta ahora se sigue hablando de eso. Y así que tal vez usted no va a poder viajar en persona, pero a través de diálogo pastoral, el Señor sigue mandando, sigue bombardeando el aire a través de diálogo pastoral. Y hay muchos testimonios de gente que están siendo edificados con la palabra del Señor. Hay mucha gente aquí en Houston mismo, yo he escuchado comentarios de que hay una iglesia que se mantiene, un ministerio que se mantiene firme con la sana doctrina y prevaleciendo siempre contra toda oferta del diablo, contra todo ataque del enemigo. Y para mí realmente es una bendición estar al lado del pastor Ervin en esta mañana. Y para mí es una bendición de que el Señor me haya permitido conocer al pastor Ervin. Y nosotros lo hemos llegado a querer realmente como más que a un hermano, a un padre espiritual. Y nuestra misión y nuestra responsabilidad es orar siempre por su ministerio para que el Señor lo siga usando. Bueno, pues yo creo que se ha dicho, pues, en verdad, todo esto, y damos gracias al Señor, nosotros, por la oportunidad que pues nos ha dado de poder compartir juntos, y quién sabe si algún día de esto, pues, estemos también volando por ahí en alguno de esos países, haciendo algún impacto. Me dijo un hermano, dice, no, todo tiene un propósito, y el hecho de poder uno volar y qué sé yo y hacer algunas cosas para el que ama al Señor, cuando uno ama al Señor, las cosas siempre tienen un porqué, un propósito. Bueno, pues usted ha escuchado a Adolfo Cano, lo que él ha expresado en este día. Esta noche nosotros tenemos el servicio esta noche a las 7:30 de la noche. Y bueno, vamos a estar aquí glorificando al Señor con una agenda abierta a lo que el Espíritu Santo traiga, lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Y nosotros sabemos, hemos visto cómo el Señor utiliza también a Adolfo, hemos visto también el testimonio en él, en su vida, en lo que él hace, por donde él ha caminado, los tiempos cuando hemos estado juntos. Lo hemos disfrutado realmente y queremos compartir esto con usted. Esta noche en el 9426 teléfono a las 7:30 de la noche. Mañana sábado a las 7:30 de la noche. El domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Las líneas se están llenando. Vamos a contestar algunas llamadas por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Bájale el radio. Adelante. Sí, buenas tardes. Habla Lesmara Marta. Ah, Dios le bendiga. Esa es mi esposa que habla. Sí, le estamos dando la bienvenida a nuestro hermano Adolfo Cano aquí a la ciudad de Houston y a nuestra iglesia también. Y estamos muy contentos de que esté entre nosotros porque es una gran persona, un gran cantante y yo sé que todo esto va a ser de bendición. Y recordaba las palabras que nuestro hermano estaba diciendo ahorita de aquella ida que vimos en Nueva York. Yo creo que también el impacto fue muy grande porque la gente danzaba a la orilla de la calle y en las banquetas. Y pues eso casi nunca se ve, que uno mire que la gente de la iglesia, una congregación afuera, danzando en la calle y en las banquetas. Y te recuerda que bajaban de los apartamentos a convertirse. Sí, la gente bajaba de los apartamentos, las ventanas se abrían, los policías pasaban, los bomberos pasaron, se detenían los carros, el tráfico estaba parado, porque todos querían ver qué era lo que estaba sucediendo. Esa fue una revolución espiritual que aconteció en aquella noche, y el hermano Cano fue partícipe de esto, y le damos la gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestros medios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y lo esperamos a la noche con mucho gusto. Bueno, qué bueno, gracias por tu participación, Marta, era mi esposa, bueno, dándole la bienvenida a nuestro hermano Adolfo. Y voy a abrir las líneas telefónicas ahorita. Tenía mi Biblia abierta aquí con mis temitas, pero este programa es un programa abierto. Y vamos a recibir algunas llamadas, y también si hay algunas preguntas, usted puede también hacerlos. Así que llámenos al 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede seguirnos llamando o comenzar a llamarnos. Somos Diálogo Pastoral y estamos muy contentos. Con nosotros está nuestro hermano Adolfo Cano, que está con nosotros en el día de hoy. 713-991-5760. 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar con nosotros en el día de hoy. Aquí tengo una llamada por aquí, vamos a ver, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello, bueno, por aquí no había nadie, por lo que veo, amén. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y usted puede llamarnos, y aquí estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. El servicio es a las 7:30 de la noche en el 9426 de la calle Telefón. Y uno de los versículos bíblicos que yo tenía aquí dice bien claro. Yo creo, Adolfo, que el nosotros hablar de esto en el día de hoy es importante. Porque no queremos que esto sea sencillamente un evento. Porque evento se puede armar un evento en cualquier momento. Uno de los propósitos de nuestro ministerio aquí en la ciudad y donde quiera que nosotros vamos, yo estoy seguro que también el tuyo, es que la gente no solamente escuche un canto, escuche un mensaje, sino que tome una acción que cambie su vida. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es necesario el nosotros tener en el día de hoy una transformación. Muchas veces, hermanos míos, a nivel del evangelio, a nivel de lo que se ha dado, hay mucha gente que, incluso dentro de las iglesias, sencillamente son participantes, participan del evangelio, pero sus vidas no han sido transformadas. Y Dios ha transformado nuestras vidas. El poder del evangelio es un poder transformador. Y la transformación que el evangelio da puede permanecer, y el Señor pretende que permanezca para siempre. Usted de esta forma puede acercarse con confianza. Por lo tanto, esta noche nosotros le invitamos a que usted pueda traer a un invitado que pueda ser impactado con la administración de la palabra, impactado con lo que nosotros vamos a hacer en esta noche. Así que venga temprano, el servicio es a las 7:30 de la noche. Llámenos, ya la línea la tengo abierta. Bueno, haga cualquier pregunta, ya el diálogo comienza en este mismo momento, y usted puede llamarnos al 713-991-5760. 7-13-991-5760, 713-991-5760, y con mucho gusto nosotros respondemos a su llamada. 713-991-5760, comienza la línea a sonar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, hermano, que Señor le bendiga. Amén. Felicidades, hermano Erwin, por su programa, y estoy dando la bienvenida al hermano Adolfo Cano aquí en la ciudad de Houston. He sido una persona muy bendecida por los cantos de él. Tengo años que he estado escuchando los cantos de él y para mí ha sido de mucha bendición. Cuando yo lo he escuchado a él, he derramado lágrimas, el Espíritu Santo me ha llenado mi corazón. Ha sido de mucha bendición para mí y gracias a Dios que lo tenemos aquí, ¿verdad?, para bendecir al pueblo de Dios. Invito a todas las personas que estén cerca de la iglesia de usted, hermano, para que se den cita ahí esta noche y puedan gozar de la presencia del Señor. Y a los que estén lejos, Señor, y a los que diga mucho, hermano Adolfo Cano, amamos en el amor de Cristo. Amén. El hermano le está escuchando, y a los que estén lejos también, hermana, que vengan, que viajen tantito. Okay, Dios me la bendiga. El hermano está escuchando aquí lo que usted está diciendo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, hermano Erwin. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Adelante. Y gracias, hermano. Una pregunta, hermano Erwin. Cuando Jesús dice que cuando te den en una mejilla que tú pongas la otra, es una pregunta que yo tengo y quisiera saber, hermano, ¿cuál debe de ser mi reacción para una persona que me ande a frente? Bueno, vamos nosotros a mirar esto desde este punto de vista. El Señor nos está diciendo que nos dejemos abusar, obviamente, y tenemos que mirar esto en todo el contexto bíblico. Pablo dice que cuando tengamos que hacer defensa de nuestra fe, que lo hagamos con mansedumbre. Esto es el contexto bíblico en el cual se da esto. El mismo Señor, en la misma parte, en el Sermón del Monte, nos habla y nos dice que si alguien quiere quitarnos la túnica, que le dejemos también la capa, dando a entender que si por causa del testimonio, no está diciendo que yo me voy a dejar abusar, ven, abúsame, sino que si por causa de mi testimonio yo tengo que reaccionar en una forma que comprometa el testimonio, entonces escoja entre aceptar el abuso o que el testimonio del Señor se comprometa. Por lo tanto, prefiero, lo que nos quiere decir el Señor, que prefiramos aceptar el abuso y no que nosotros dañemos nuestro testimonio. Pero no está diciendo que nosotros nos ofertemos para que la gente nos golpee o nos maltrate. Si puedo huir, debo de huir. Y si puedo hacer defensa sin violentar mi testimonio, puedo hacerlo. ¿Ok? Amén, hermano. Muchas gracias. Bendiga, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. La línea ahora está abierta una vez más y estamos esperando su llamada. Esta noche, recuerde, está con nosotros nuestro hermano Adolfo Cano, el cual estará ministrándonos durante estos días. Esta noche a las 7:30, mañana a las 7:30 y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 de la calle Teléfono. Jehová, siempre cantaré, y en su presencia mi alma se deleitará. Me decía mi hermano Adolfo Cano, y qué bueno, anoche hablaba con él, y me decía, hermano, que alguien le llamó desde el Perú. Usted me ha escuchado a mí decir muchas veces que nosotros estamos llegando a muchas regiones en el Perú. Yo estoy seguro que hay gente que cree que uno se está inventando las cosas. Entonces, alguien le llamó del Perú diciéndole que siempre escucha mi programa. Y no solamente, Adolfo, estamos llegando a nivel de internet, sino que también hay emisoras locales transmitiendo allá en el Perú. Cuéntanos de esto. Porque son confirmaciones que nosotros constantemente recibimos de gente de muchas partes. En nuestra página de internet tenemos un mapa de cobertura. Estamos mirando dónde estamos llegando, confirmado con cantidad de oyentes. Estamos en Alemania, estamos en Francia, estamos en España, Inglaterra, América, toda América. Así que cuéntanos de esto. Efectivamente, el miércoles, para ser preciso, era como a la medianoche, llamó a mi sobrino, que él pastorea allá en el norte del Perú, en un lugar que se llama Sullana, y me dice que estaban agarrando el programa ya hace un buen tiempo, porque él se sorprendió cuando yo le dije que estoy viajando a Houston, y me dice, ¿con quién vas a estar? Le digo, con el pastor Erwin de León. Erwin de León, si al pastor lo conocemos, nosotros vemos los programas a través del internet, captamos los programas, y entonces y incluso me dijo si podía conseguir algún material para que él pueda, porque él tiene una emisora, pastor, un equipo así viejito, pequeño ahí, y con eso está haciendo un impacto tremendo allá en el norte del Perú, y me dijo si podía lograr conseguir algunos programas de aquí de diálogo pastoral para que ellos lo puedan repetir allá en la emisora que ellos tienen. Y así que, y así, hermanos, son testimonios que uno de casualidad escucha, y habrán cuántos testimonios de que diálogo pastoral está haciendo un impacto tremendo en diferentes partes. Y a veces, pastor, en nuestros países, por la necesidad que hay, la gente lo graba y lo regraban y mandan a otros programas así. En otras palabras, es una piratería bendita, ya que el evangelio está siendo expandido de esta manera. Y son testimonios frescos, porque el miércoles pasó eso, y ¿cómo se llama? Y yo pienso que Dios está haciendo, y va a abrir más puertas todavía, porque este programa tiene que llegar a toda parte del mundo para que la gente pueda ser refrescada por la palabra y edificada también. Muy bien, hay una llamadita por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Hermano, disculpe, le quería hacer una pregunta. A ver. Si los discípulos fueron apóstoles y si Pablo vino a reemplazar a Judas porque se mató. Bueno, muy buena pregunta. No todos los discípulos fueron apóstoles, porque recuérdense que discípulo es un aprendiz, un seguidor. Y Jesús tenía no solamente los 12 discípulos, tenía miles de seguidores. Pero de los miles de seguidores, conforme el libro de Marcos, él eligió a 12. Y a esos 12, entonces los envió. Y la palabra apóstolos, significa eso, enviado. Entonces, también gempempo del griego también significa enviado. A eso que envió fueron los llamados apóstoles, los cuales fueron 12. Y de esos 12, Judas salió chueco. En la elección eligieron a Matías por Judas, y hay una discusión teológica de si Matías fue realmente el electo o Dios eligió a Pablo para que completara el número 12. Y hay algunas en la teología, gente que dice que el verdadero sucesor de Judas fue Pablo. ¿Ok? Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Creo que hay una llamada más por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano Erwin, quería preguntarle al hermano Adolfo, ¿cuántos CDs ha grabado? Muy bien, él escuchó la pregunta. Sí, hermana, el Señor nos ha dado la oportunidad de grabar 8 CDs, y esta tarde en el servicio estaremos teniendo algunos CDs para que sea de bendición para el pueblo de Dios, y gracias por llamar, Dios le bendiga. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Amén. Bueno, 8 CDs. Bueno, no sé por qué la contabilidad de la hermana, pero ya su curiosidad fue llena. Llamada por aquí, buenas. Muy buenas tardes, pastor. Amén. Yo tengo muchas preguntas, pero solo la voy a hacer una. Yo quiero saber en qué es la Telephone Road, donde está su iglesia, o en dónde. En la Telephone Road 94. Sí, tengo la dirección ya. Okay. Telephone Road, okay. Aquí por la... Escuche. Eso está casi detrás del aeropuerto Hobby. Está casi detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almida Llenoa. Si se pasó de la Almida Llenoa para el 8, se pasó. Y después de la Airport Boulevard, ¿de qué área viene usted de la ciudad? Yo estoy acá por la Fuqua. Está aquí en una esquina. Sí. Se viene por la Fuqua, y luego dobla en la Telephone a la derecha y pasando la Almida Llenoa. Sí. A la izquierda y está la iglesia, ¿ok? Ok. A las 7:30 en punto comenzamos. Si llegó a las 7:31 ya es tarde. Ok, muchas gracias. Dios, el Señor le bendiga a todos. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien. Síganos llamando. Esto es el diálogo pastoral. Con danza yo le alabaré, sea de noche o de día. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Las líneas están libres ahora. El diálogo comenzó y usted puede aprovechar y hacer su pregunta. Llámenos, pregunte. Pregunte de las cosas que edifiquen su vida, cosas que edifiquen mi vida y edifique a la audiencia que nos escucha en el mundo entero. Dios les bendiga. Estamos contentos. A mi lado derecho está nada menos que Adolfo Cano. ¿Sabe Adolfo qué significa el nombre Adolfo? Significa lobo. Sí, del alemán. Llamada por aquí, buena. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Puedo hacer un comentario al hermano Adolfo Cano? Claro que sí, aquí está el hermano. Bueno, hermano, mire, cuando yo me convertí, usted trae los nuevos casos de la carrera. Bueno, impactó todos esos cantos que usted cantaba en ese CD. Pero era como que a todos nosotros, como que esos cantos, hermano, como que nos transportaban, ¿no? Como algo así bien grande, ¿no? Delante del Señor. Y yo quiero preguntarle, ¿qué siente usted, hermano, cuando canta la carrera? Y un canto que dice que como nubes de algodón. Lo puedo escuchar por el radio y que Dios lo bendiga. Y muchas felicitaciones por su vida también y al Señor. No sé si entendiste la pregunta. León. Muchas gracias, hermano. Sí, gracias, hermana, por llamar. Y para mí ese testimonio me da mucho aliciente y me da fuerzas para seguir adelante, ya que testimonios como este hemos escuchado en todos lugares. Y de eso estaba comentando el pastor Erwin, de que cuando uno hace algo para el Señor, tiene que causar algún impacto, de lo contrario no va a tener ningún sentido. Y bueno, cuando yo canto la carrera, principalmente cuando escribí este canto, cuando el Señor me dio este canto, yo me imaginaba, o sea, como una visión de cómo iba a ser nuestra graduación en el cielo, si nosotros permanecemos fieles hasta el final, y la lucha que tenemos con el enemigo en esta tierra. El enemigo va a tratar, porque la actuación del enemigo es matar, robar y destruir, desviarnos de los caminos del Señor. Pero que el Señor no nos ha dejado solos, ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Y va a llegar el momento donde todo sufrimiento, toda prueba, toda lucha acabará en esta tierra. Cuando nos graduemos y digamos como Pablo, he peleado la buena batalla, he luchado mi batalla, he terminado mi carrera y lo que me espera es una corona de justicia. Y así estos cantos en la carrera, como La Cruz de Algodón, es un tema así bastante controversial, pero que nos reta, hermanos, el Señor no nos ha llamado para... El Evangelio no es un camino fácil, es un camino difícil, pero tenemos la garantía de que el Señor está a nuestro lado, porque hay muchos cristianos que se conforman con llevar una cruz de algodón a cuestas y no quieren pagar un precio. Y una cruz de algodón, la cruz es rígida y cuando se lleva la cruz se le aplican los clavos. Pero hay gente que quiere un evangelio fácil. Muy bien, síganos llamando, hermanos, 713-991-5760. Aquí hay una llamada más. Buenas tardes. Bendiga, hermano de León. Amén. Ya no nos falta Frácula y Drácula y Frankenstein, pues ya se convirtió en hombre lobo. Hermano, adelante. Quiero preguntarle al hermano, ¿de dónde él tiene inspiración para cantar como si fuera judío mesiánico? Bueno, el hermano no es judío mesiánico, que se sepa eso. Sí, la música da un... No, el hermano no es judío mesiánico porque el hermano no sigue la doctrina judío mesiánica. Sí, yo sé, pero yo hablo de la música. Ok, ¿que de dónde, cuál fue el, para cantar ese tipo de música de ritmo hebreo que tú cantas, Adolfo? Gracias, hermano, por la pregunta. Fue más que nada un trato de parte del Señor, ya que hay tantos géneros de música y de música que se ha manoseado bastante. Entonces, cuando yo estudié la historia de Israel, la música de Israel, me llamó mucho la atención. Y entonces el Señor me empezó a dar cantos sacando textos de la Biblia, pero poniendo esa música que es una música vernacular judía. Entonces yo vi un impacto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sin importar las denominaciones. Entonces, como decía el pastor Erwin, es bueno aclarar, yo no soy judío mesiánico, sino que uso la música vernacular judía para plasmar la adoración y la alabanza, los cantos que tienen un mensaje bíblico, y ha sido de mucha bendición para el pueblo de Dios, y eso es todo lo que puedo decir. Hermano, ¿y dónde se puede conseguir ese tipo de música suya? Esta noche, aquí en Centro Evangélico Cristiano. Ok. Okay. Pero muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Síganos llamando 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Queremos aclarar esto, y qué bueno que pudimos aclarar esto. El hermano Adolfo Cano no es judío mesiánico y no sigue esa doctrina. Sencillamente su música, como a mí me encanta la música hebrea también, me encanta el ritmo de la música hebrea. Eso no significa que uno está comprometido con la ley y nada de eso. Somos cristianos y somos evangélicos. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano de León. Adelante. Que Dios lo bendiga. Una pregunta solamente, aparte, para felicitar el hermano que está con usted por el don, el talento que Dios le presta para que nos ministre. ¿Hasta qué punto se puede utilizar la expresión no importa la denominación? O sea, sobre todo cuando ministramos con música, con alabanzas. Bueno, cuando estamos hablando de no importa la denominación, a mí no me importa la denominación, si fue por lo que el hermano Adolfo dijo, porque cuando hablamos de denominaciones cristianas, para mí, si una denominación, sea bautista, sea metodista, sea pentecostés, sea alianza, sea wesleyano, vive la palabra, la denominación sencillamente está identificando un estilo dentro del cristianismo, pero si sigue la palabra, a mí no me importa la denominación. Ahora, cuando no se sigue la palabra, ya la denominación no es denominación, se hace secta o culto, un cult. Entonces ya es una falsa doctrina. Sí, bueno. ¿Contestado a su pregunta? Era esa pregunta, que Dios los bendiga. Yo, amén, yo sé que querían pescar al hermano ya en algo ahí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hermano, buenas tardes. Dios le guarde a usted. Hermano, tengo una pregunta. ¿Cuál es la música hebrea o judía? ¿A qué hora van a poner un pedacito para saber? O sea, no sé cuál es. Bueno, pues vas a tener que venir esta noche para no poner un pedacito, sino tocarle el canto entero. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Hay gente como que está despistado. Yo no sé qué pasa con la gente. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Hello. Bájele a ese radio, por favor. Dios le bendiga. Bájele a ese radio, por favor. Adelante. ¿Cómo interpreta? Bájele al radio. ¿Cómo interpreta usted la palabra apostasía? Donde dice que antes de la venida de Cristo vendrá la apostasía. La palabra apostasía significa negación de la fe. Viene del griego, que significa negar la fe. En otras palabras, echarse para atrás o pervertir algo que está establecido. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Aquí hay una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor, Dios me le bendice. Habla la hermana Evelyn San Diego. Una pregunta para el hermano. Antes de todo, felicitarlo por su música tan linda. ¿De dónde me llama? ¿De San Diego? San Diego, hermano. San Diego, California. Ok, adelante. Hermana Evelyn, quiero saber si puedo encontrar su CD aquí en San Diego. Esa pregunta yo no puedo contestársela. Quizás se la pueda contestar. En San Diego, California, Adolfo. Sí, seguramente tiene. Dice que sí, que la librería por allá probablemente tengan esa música. Muchas gracias. Okay. Dios me los bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada que no había nadie por aquí. Muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Pastor Edwin. Dios le bendiga. Ah, pero bájele ese radio. Adelante. Quiero felicitarlo por su programa primeramente y por tener al siervo de Dios, Adolfo Cano, aunque no lo conozco, pero le deseo que Dios lo use en esta noche y el tiempo que vaya a estar aquí en Houston. ¿Y usted va a venir con nosotros esta noche a participar? Oh, sí, me alegro por escucharlo. He estado escuchando unas partes. Bueno, yo no voy a poder ir esta noche. Okay. Porque estoy en una iglesia, pero quiero felicitarlo porque yo sé que el ministerio que Dios le ha dado a él es lo grande. Yo sé que todos podrán ver un ministerio como el del hermano de muchos años, 8 CDs grabados, pero ¿qué habrá detrás de todo eso? Sufrimiento, lágrimas. Y quiero decirle, hermano Adolfo Cano, que siga adelante, que tal vez en algunos lugares lo pueden despreciar, pero recuerde que que Cristo a veces nos pasa por el molino para ver si nosotros somos oro fino. Así que adelante, hermano Adolfo Cano, que Dios lo use. Gracias, Pastor Edwin. Amén. Esa palabra tiene peso, hermano. ¿Sabía usted? Amén. Dios le bendiga. Amén. Esa palabra tiene peso. Gloria al Señor. Somos Diálogo Pastoral. Eso es la música vernácula. Muy bien. Somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, una pregunta que le quiero hacer. Sí, que yo soy del Salvador. Y yo también, pero de Salvador Jesucristo. No, con todos, sí, hermano. Ah, ok, okay. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo tengo un hijo que pastorea allá, yernos, en El Salvador, ahí en Santa Ana. Ajá. Mi hijo pedía ayuda a un hermano que es de la restauración, que se llama Lorenzo Martínez. No, ya me dijo un nombre, hermano. No puedo seguir escuchando esa llamada. Perdone usted, no podemos identificar gente por nombre en la radio. Así que perdone usted, tengo que cortar esta llamada por asuntos que no podemos. Ok, llamada por aquí, no había nadie. Cuando usted llame, trate siempre de no identificar gente por nombre. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Dios le bendiga. Amén. Bájele al radio. Oh, ah. Okay. Bueno, no se puede hablar con usted, hermana, porque hay un enorme ruido allí. Cheque su conexión. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos a Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le guarde y le bendiga. Bueno, vamos a ver, vamos a limpiar las líneas. Ok, ahora puede llamarnos 713-991-5760. Gloria al Señor, vamos a ver un número por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Sí, quisiera pedir al hermano Adolfo Si puede poner el canto de rodillas. No estamos complaciendo. Así, ¿cómo? No, esto no es un programa de complacencia, hermana. Oh, hermano. Ok. Tanto que... Eso va a tener que... Va a tener que pedírselo a las emisoras de radio cuando termine... con la sangre del cordero. Cuando termine Diálogo Pastoral, usted llama a las emisoras de radio y le dice, póngame este canto, y ellos se lo ponen. Pero Diálogo Pastoral no pone canto de complacencia, ¿ok? Ok, hermano. Dios le guarde a usted. Amén. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Amén. Buenas tardes. Mire, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que nosotros nos están dando pláticas de la Biblia y nos dijeron que cuando nos bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jesús, y que el Espíritu Santo tiene nombre también. ¿Es cierto eso? Bueno, el Espíritu Santo se llama así, Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh, en griego es Hagion Neumati, y en español Espíritu Santo. En latín, Spiritum Sancti. Ese es el nombre. Oh, pero sí está bien lo demás, ¿verdad? Padre. Dios le bendiga a usted. No nos hagamos los tontitos. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo. Ese es su nombre. Gloria a Dios. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Quiero saber la dirección, hermano. 9426 de la calle Teléfono. 9426 Teléfono. 26. 9426. Sí, señora. Teléfono. Teléfono. Eso está cerca del aeropuerto Hobby, detrás del Hobby. Okay. Okay. El aeropuerto atrás del Hobby. Atrás del Hobby, es cerca de la Almira Genoa. Okay. Okay. Dios le guarde a usted y le bendiga muchísimo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Gracias, llamo para colgarme. Muy bien, muy bien. Interesante eso. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Llamada buena, Dios le bendiga. Oiga, hermano, repita la dirección donde va a estar el hermano esta noche más seguido. Ok, pero repetir ya, más seguido a esta altura, para que la gente... a esta altura debían de tener ya la dirección ustedes. 9426 teléfono. Dios le bendiga, llamada, no había nadie por ahí. A esta altura ya, esta iglesia, Raimundo y todo el mundo conoce dónde está. 949426 no tiene perdedera. Es fácil de recordar, de la calle Teléfono. Y si no, durante toda la tarde puede llamarnos. Y nosotros con gusto le decimos, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga, brother. Yo quería saber el nombre del señor que está ahí contigo porque me gusta la música judía, pero yo estoy al norte de Houston y no, casi no te escucho muy bien y nomás escucho pedazos. El nombre se llama Adolfo y el apellido Cano. Cano, Adolfo. Dios te bendiga, brother. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Llamada, buenas. Buenos días, pastor. ¿Cómo está usted? Yo aquí trabajando y no me pagan. Adelante. Ok, pues, pastor, yo tengo una pregunta que me está molestando mucho tiempo. Usted lo escuché decir de uno de sus mensajes de la determinación acerca de la profesión de la fe. Pero mi siguiente pregunta es, uno como un cristiano, uno tiene que hacer esa profesión de la fe públicamente, ¿verdad? Claro que sí. Pablo le dijo a Timoteo que hizo profesión de fe, ¿eh? Y yo dije que profesión de fe es una forma de, es un acuerdo. La palabra profesión del griego, yo expliqué bien claro, significa entrar en un acuerdo de decir yo os voy a ser fiel, un acuerdo de fidelidad. Es decir, yo estoy de acuerdo en este asunto con esta persona y yo voy a hacer todo lo de mi parte y hacerlo en una forma pública. Ok, pastor, ¿y en su iglesia? ¿Cómo dice? En su iglesia, pastor, yo asisto. No necesariamente tiene que ser en nuestra iglesia, puede ser profesión pública, la puede hacer por teléfono, en el aire, confesarlo a otra persona, pero hay que confesar públicamente a Jesucristo, eso es obvio. Ok, muchas gracias, pastor. Amén, porque hay gente que se convierte, pero son a la escondida, y nadie sabe nunca que son creyentes. Llamada, buenas. Sí, Dios los bendiga, hermano. Amén. Me gusta la clase de música que toca el hermano, que canta los himnos y todo. Quería saber si no tiene un paquete de, ya sea de video, de película. Me gusta, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y quería encontrar los tonos juntamente con los cantos. Él le va a contestar ahora mismo porque está al lado mío. Adelante, oiga lo que le va a decir. Sí, hermano, por el momento no, todavía no tenemos un video, pero estamos en esos arreglos. Estaba conversando justamente con el pastor Erwin, queremos hacer un video aquí en la iglesia, en el Centro Cristiano Evangélico, un video en vivo, pero ahorita no tenemos así métodos para enseñar instrumentos. Ok, muchas gusto. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted, gracias. 713-991-5760. Esa es la música vernácula judía. De eso estábamos hablando. Para el hermano que dijo, ¿cuál es? Ahí la tiene. Ese es Adolfo. Ok. Llamada por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo quería saber si el hermano puede decir cómo se llama el canto que está tocando usted en la radio en este momento. ¿Cómo se llama el canto? Yo lo sé, pero voy a dejar que él lo diga. El canto se llama con canto y con danza. Y queremos invitar a todos los hermanos que están escuchando. Nos gustaría verlos en esta tarde, hermanos, para tener una fiesta espiritual y gozarnos todos en el Señor, porque yo vengo solamente de pasada, solamente para esta actividad. Y siempre que hemos venido aquí, los hermanos en Houston nos han tratado de una forma maravillosa y quisiéramos encontrarnos en esta tarde y gozarnos todos en la presencia del Señor, así que vamos a cantar diferentes cantos en esta tarde. Dios le bendiga, le esperamos allá. Amén. Bueno, y ese hay una grabación más que sea. Voy a poner esta última grabación que... A ver, creo que hay una llamada por aquí. No, no había nadie. Ok. Lo tengo por aquí, creo que se llama... Vamos a ver si sale. Esta es de la última de la última grabación. Vamos a ver. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y solo en su presencia hay plenitud de gozo. Alabemos su nombre con óleo de gozo. Una llamada más por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Don Luis ha resucitado. Dios le bendiga, mi hermano. Habla. Y se siente algo bien precioso. Saluda a usted también, al hermano Cano, y una música bien preciosa que estamos escuchando. Amén. Y la verdad es que aquí estamos escuchando esas melodías y esperamos que más noches pueda estar escuchando esas canciones en vivo. Y yo sé de que... Y si se descuida, se la canto yo, hermano. Usted sabe cómo es. Ay, yo sé que... Ah, usted está... Le voy a decir al pueblo, a veces el hermano Luis Sena comienza a cantar aquí, comienza él y lo termino yo el canto. A ver, aquí no se sabe lo que va a pasar en el centro. Ok. Sí, sí, yo sé que eso va a estar tremendo. Sí. Bueno. Tenemos, verdaderamente, hermano Cano, es una gran bendición. Lo conocemos por muchos años, su testimonio y... Bueno, pues Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Aquí, ahí estamos, una llamadita más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo solamente tengo una preguntita. Ajá. Yo pago mis diezmos, pero me quedé sin trabajo. O sea, yo quiero saber si tengo que hablar con el pastor o con la esposa. Bueno, yo, número uno, usted se quedó sin trabajo, no va a diezmar si no tiene de dónde diezmar. Yo no sé, quizás debía de decirle, ¿sabes qué? No esperen que voy a diezmar porque estoy sin trabajo, quizás infórmele. Pero Dios sabe que usted si se quedó sin trabajo no va a diezmar, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Yo aquí trabajando y no me pagan, hermana. Qué bueno, pastor. ¿Qué? Quería saber si el domingo por la mañana estará el hermano Cano también. Sí, señora, el domingo por la mañana estará el hermano Cano. El sábado, este sábado, va a estar el hermano Cano a las 7:30. El domingo es a las 9:45. Si llegó a las 9:46, llegó tarde. Y este domingo llegué a las 9:46. Ah, ok, llegó tarde, pero aprovechó sí. El culto, ¿verdad? Y el domingo en la noche estará el hermano Cano también a las 6 de la tarde. Ok, lo que pasa es que solo puedo ir por la mañana el domingo por bueno, mi trabajo. Bueno, nada más que el hermano Cano, el hermano Cano ya el lunes se va, lamentablemente. Ok. Bueno, los vemos el domingo. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más por aquí, buenas, Dios le guarde. Dios le bendiga, pastor. Amén. Me hicieron una pregunta por Carolina. Ajá. Dijeron que ellos la iban a escuchar por el internet. Ajá. Que a unos miembros en una iglesia les están exigiendo que si los hijos no están en la iglesia, ellos no pueden tomar cargo. ¿Lo escucho por el radio? Bueno, lo están tomando probablemente de lo que dice la palabra de Dios, que el que tiene ministerio, que debe gobernar bien su casa. Yo he dicho siempre por este programa, que tenemos nosotros que ver las cosas a veces en perspectiva. En el tiempo de la Biblia, los hijos se sometían a los padres. En el tiempo del Antiguo Testamento, el hijo desobediente, el padre lo llevaba a la puerta de la ciudad y los ancianos y el padre lo mataban. Y eso no se aplica en el día de hoy. En otras palabras, en los tiempos bíblicos, el padre que no gobernaba bien su casa era porque el padre tenía mal testimonio. No hacía su responsabilidad, porque el hijo rebelde lo mataban. No había rebelde en este aspecto. En el día de hoy, usted no puede llevar a su hijo y matarlo, ponerle la inyección letal porque sea desobediente. Las cosas han cambiado. Y a nosotros se nos demanda enseñar bien a nuestros hijos, llevar bien a nuestros hijos, cumplir nuestra responsabilidad. Pero cuando ya llega el tiempo, la edad que el muchacho ya toma su decisión, el muchacho va a hacer lo que él quiere. Y no podemos nosotros culpar al padre del pecado del hijo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, el carcelero de Filipo, él y toda su casa se convirtieron porque él tenía pantalones y los hijos le obedecían. Ahora usted le dice, el padre le dice a la mujer, vamos para la iglesia. La mujer dice, yo no voy, ¿quién la va a obligar? En aquel tiempo, también el centurión dice, él y todos los suyos recibieron. Porque el padre decía, por aquí vamos, todo el mundo obedecía. los tiempos han cambiado, las cosas no son así nada más. Por lo tanto, este rigor bíblico, ahora sí es por descuido del padre, un padre descuidado, la cosa cambia. Pero no se aplica realmente exactamente de esa forma, porque la realidad ambiental que estamos viviendo es completamente diferente. Hay padres muy fieles con hijos que son hijos del diablo que no quieren saber de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Será hasta la próxima. Esta noche, 7:30 de la noche, mañana, 7:30, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.